show de Nesho, el podcast más descargado en Indonesia, Filipinas y el sur de Estados Unidos. Y se queda con ustedes nuestro anfitrión, Nesho. ¡Se escuche! ¡Con fuerza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡De pie! ¡Hagan la ola! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Eso! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Hasta fuegos pirotécnicos! Dije fuegos pirotécnicos. Sí, exactamente. Pero no importa, porque son fuegos y son pirotécnicos. Es redundantemente acertada mi declaración. Solamente está reafirmando algo. Pero bueno, diré juegos pirotécnicos para que no estén chingando la madre. Bienvenidos una vez más al show más... Inconsistente. Inconsistente, pero el mejor del cuadrante. El mejor del cuadrante, el show de Densho. Yo soy Densho y me da un placer estar aquí nuevamente con ustedes en el show 102. Un aplauso, es como Estéreo 102. Oye, ¿y por qué es el 102? ¿Te arrastraste la numeración de lo que hiciste? Sí, desde toque de queda. Me quedé en el 96, luego hice 3, luego regresé con el 100, 101 y este es el 102. El 102, muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias por su preferencia. Yo sé que esperan que sea así como cada 15 días el podcast, pero pues lo estamos haciendo así por el placer de ser. Entonces, pues a veces hay que hacer pues la chamba. ¿Sí o no, mi Ram? Sí, ¿no? Y bueno, pero ustedes, ya que les platico, siempre les hablo de lo mismo. Hasta parece el mismo podcast siempre, ¿verdad? La producción corre a cargo de las manos mágicas de... DJ Venegas. Que pueden seguirlo en @Ramón_Venegas con B de vaca, porque luego lo ponen con B de burro. Y qué mágicas, ¿eh? ¿Unos masajes? Sí, no, te quitan la bolita muscular. Exactamente, y te desestresa. Y no empiecen con final feliz, ¿no? Él no es de ese tipo de personas. No, masajes profesionales. Sí. Como los coreanos. Manos mágicas. Oye, manos mágicas. ¿A qué vas a presentar? No seas así. Espera, no comas ansias. Karki, está conmigo. Adrián Carvajal. Yes. Karki. Yeah. Yes. Yeah. Ahí está. Escucha la voz masculina, la voz mágica, la voz galana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del show de Densho. Adrián Carvajal, Karki, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hombre, gracias por sacarme de mi cierre. Estaba, mira, yo, pero bien metido cerrando la revista oficial de Xbox. Cerrando en el deadline, no vayan a pensar que cerrando de así de... cerrando el changarro. Sí, no, pero... Se oye muy feo ya, o sea, fíjate que es muy curioso porque hubo una temporada en la que hace como 2 años empezaron a... un momento en el que empezaron a cerrar, literalmente, muchas revistas. Entonces, una terminología que existe en el mundo editorial es que cuando tú cierras una revista es que en realidad te estás terminando el ciclo de producción de un número. Ajá. Entonces se empezó a oír muy feo cuando decías, voy a cerrar esta revista, porque la gente te volteaba y decía, o sea, cerrar de ya la van a cerrar. No, güey, o sea, estoy terminando el número, estoy en el deadline. Entonces, por eso sí, tengo 2 años haciendo esa aclaración cada mes, cuando estoy cerrando una revista. Cuando estás cerrando, es que ya es como al día, ¿no? Ya como de Alcohólicos Anónimos, solo por este mes, ¿no? Ya el mes que sigue. No, fíjate que... No, pero fue una... Curiosamente fue una temporada de hace como 2 años, tú lo recordarás. Y después de ahí, pues, ha venido una especie de calma en el mundo editorial. O sea, no calma en el sentido de no ha pasado nada, pero no ha pasado nada de ni bien ni mal, ¿no? O sea... Es como una normal. Es como una cápsula de... Se tranquilizó la situación. Es como una cápsula del tiempo en la que no pasa nada, ¿sí? Déjenme ponerlos en contexto a los amiguitos, ¿verdad? Los amiguitos que no sepan qué tranza. Porque aquí les decimos qué tranza. Este es el primer podcast del universo que les dice qué tranza. Y bueno, nada más para darles el currículo, ¿verdad? De nuestro invitado de honor de esta ocasión. Ustedes los videojugadores lo conocen. De hecho, esta es una edición muy especial para los videojugadores que escuchan el podcast del show de Densho, que son la mayoría, si no es que todos. Pero también tenemos nuevo tipo de público. Entonces, ¿sí? Para ellos... A ver, ¿y cuánta gente te escucha de Radio Fórmula? Yo creo que sí hay por ahí. Mándenme sus tweets a @Densho o @showdedensho para que sepa, no, pues yo te digo, yo por equivocación, no, pues yo porque escucho la taquilla, no, yo pues porque escucho token, no, no, yo porque voy a Level Up, y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, Adrián Carvajal Carqui es el veterano, pionero, ¿verdad?, de las revistas de videojuegos aquí en México. Actualmente es el director editorial de la revista oficial de Xbox, que se edita mediante Editorial Televisa. Mensual, la revista incluye DVD. A la venta todos los días 11. Y después de 4 años, vamos a dar un anuncio de una de primicia aquí. Primicia, espérate a que llegue la sección, porque va a haber una primicia. Quédense aquí en el show de The Show. Vamos a entrar en calor. Fíjate que aquí tengo la aplicación del Universal, porque otra vez, como no anduve en metro hoy, no pude comprar el trome. Ya va a volver el trome. Va a volver Starbucks, que lo piden mucho. ¿Puedes, Starbucks puede volver? Es que está muy triste porque pues se murió Steve Jobs. Ah, lo entiendo. Y se murió Capulín. Y se murió el creador del lenguaje C, fíjate, y nadie lo peló. ¿No era el de Linux? No, bueno, Unix. ¿Al de Unix? El de Unix. ¿Y el de lenguaje C se murió? ¿C++? No sé si hizo el C++, pero hizo el C. El C, ok. Ajá. Te voy a decir que puedes traer. Nadie lo peló. Y así los geeks que se ponen su icono de... De Steve Jobs. De Steve Jobs. Sí. Ajá. Así, ajá, con la mano en la barbilla. Así como planeando su siguiente millón de dólares. Uh-huh. Ajá, luego se ponen de iconito en el Twitter y en el Facebook. Y saca de onda, porque parece que te está mandando el mensaje Steve Jobs. Así de, ay, güey, ¿por qué? ¿Que no ya se había retirado? Pero bueno, Starbucks, pues ya, como que está triste, pero ya está recuperándose. Hay que recordar que Starbucks salió del Macos. Ay, te iba a enseñar, pues, hay una forma de traer a Starbucks aquí en el iPhone. ¿A poco? Es medio tramposo, pero después te enseño luego con qué aplicación se puede. Déjame ver si tú quieres platicar algo. No, pues estoy aquí poniéndome al tanto, ¿verdad?, de lo que pasó. Seguramente cuando ustedes escuchen esto, ya habrán pasado los Juegos Olímpicos. No, no me equivoqué. Los Panamericanos, no, los Olímpicos. ¡No es cierto, mi Ram! Ahí le pico el ombligo al Ram. No, los Panamericanos, ya no supe. Ya, mi prueba favorita, por supuesto, de clavados. Pero ya no supe cómo quedaron. Tengo intriga por saber si Paola Espinosa nos hizo el milagrito y se ganó la de oro. ¿Tú qué opinas? Espérame, estoy tratando de encontrar a Starbucks aquí. Pues mira, por ejemplo, Cuba se queda fuera en béisbol. Habrá campaña contra asientos vacíos. No sé, el comité organizador ha lanzado una campaña de donación de boletos, pues no sé qué. Chita. ¿Qué es eso? Pues es... Chita. Chita. O sea, aquí puedes poner a Starbucks. Ah, después claro. Te enseño con qué es. Ah, con el Translate, ¿no? Sí. Sí, ya sé. O sea, ¿qué tal? Después te enseño. Mira, y puedes hacer unas cartas así en tu computadora y ya las mandas a imprimir. Pero luego te digo con qué es. ¿Qué pasó con el América? ¿No es con el Word? ¿Qué pasó con el Perdió América? Perdió el América de una manera humillante. El clásico, ¿no? El clásico del fútbol nacional. ¡La sana! ¡América! Y que llega el rebaño sagrado y moles. Pero ni siquiera fue un gran partido. Ahí tuvimos ¿qué tal? Yo también metiéndome en mi papel de comentarista. Si quieres ser un comentarista deportivo, tienes que hablar en tercera persona y ser un suave. O sea, no dar una opinión fuerte. Esas son como las recetas de un buen comentarista deportivo. Sí, tienes que hablar en tercera persona y ser suave. O sea, si no, pues es que el equipo, no criticar, o sea, ¿no? Y a las personas, bueno, a los directores técnicos, y es decirles, el señor, something. El señor o el doctor, el maestro. O el maestro. El maestro Reynoso, el maestro Ojitos Mesa. El maestro Ojitos Mesa. Entonces está el maestro, ay, ¿cómo se llama este hermano que está ahí? El maestro Albañil. El maestro Tena. El maestro Tena dirigiendo a la América y fracasando como todo. ¿Quién es Brailovsky? El ruso Brailovsky, un jugador que también lo trajeron de la debacle de la América. A ver, aparte de la sección deportiva del show de hecho. Con Adrián Carvajal. Con Adrián Carvajal. La debacle de la América. Y aparte tienes que usar terminología de Wikipedia. Sí, la fórmula es: si tienes una palabra sencilla, complícala. Exactamente. La debacle de la América. Vino cuando Brailovsky tomó la dirección técnica del equipo. Lo empezó a arruinar, lo saló. Ah. O sea, si la gente que sigue el fútbol y sigue el América recordará que justamente cuando Brailovsky tuvieron una medio mala temporada previa, no me acuerdo cuál fue el director técnico, porque no le voy a ese equipo, no lo sigo. Ajá. Pero ya fue así como de estaban en un plan muy muy exquisito, ¿no? Así de 50 puntos, el director técnico hizo 39. Ajá. Y dijeron, ¡ah! Oh, ¿pero cómo? Te faltaron 11. Eres un mediocre. Y lo corrieron. Entonces trajeron a Brailovsky. Desde ese entonces no se han repuesto. No. ¿Y Brailovsky es por qué? Por Brailovsky, su apellido. Ah, sí, su apellido. Sí. No es así como... No, Brailovsky. Porque leen braille ni nada. No. ni le gusta ir a brailar, ¿no? A los... qué mal, hasta Ram me dijo, no, ese ya no, para, detente, no continúes. Pero bueno, evidentemente ese no es mi ámbito de donde mejor me desenvuelvo, pero te puedo decir ahí, te puedo platicar de lo que quieras. Y luego mira, es que lo que pasa es que también salió que hay muchos lugares vacíos, hubo muchos lugares vacíos en los Juegos Panamericanos. ¿Dónde estaban ustedes contando ahí en la campaña de donación de boletos para los que se salen de las competencias antes de que termine la jornada completa? Ah, mira. En muchas de las diferentes disciplinas, los boletos que se adquirieron son por sesiones y estas sesiones incluyen varias competencias y les da flojera ir, ¿no? A la gente. Entonces no se llena y empiezan a donar los boletos. Ellos los donan. Bueno, los donaron. Ajá. Estos boletos donados no tendrán costo y se restringirá su reventa. Ajá. Claro. Ay, ajá. El objetivo de los organizadores de Guadalajara 2011 es que una mayor cantidad de espectadores puedan vivir la fiesta de América. Fiesta. Con Chayanne. En América con Chayanne. Y su abdomen marcado. Y en calzón de pelucitos. Echando un Hadoken. ¿Te acuerdas del Hadoken? Claro. Chayanne es mi nombre. Hadoken. Si alguien puede hacer un GIF animado de Chayanne echando el Hadoken y ponerle Hadoken. Me harían muy feliz. Soy un fan de los GIFs animados. ¿Sabes que hay un gran problema en México? Que no somos muy propensos a los memes. O sea, somos propensos a seguirlos y a emularlos. Pero no hacerlos. Pero no hacerlos. No, yo puedo recomendar hoy memexico.tumblr.com. ¿Sabes? Hasta ya mandé mi colaboración y salió, porque soy bien fan. Fíjate que tú me recomendaste esa página y entré, pero... Está bien. O sea toman elementos de los memes gringos. De los memes gringos. Vamos a porchaneros. Ajá. Y los adaptan. Y los adaptan, aunque creo que nosotros podríamos hacer nuestros propios memes ahí. Hay como todo, ¿no? O sea, en México hay talento. Y somos bien, bien creativos. Y nos burlamos de la muerte. Y nos burlamos de la muerte, así es. Entonces, creo que pues sí deberíamos eso. Como esas áreas grises en México que nos hace falta para progresar, así como nos hace falta un Jamba Juice, una tienda de Jamba Juice, también nos hace falta hacer buenos memes. Sí, es que también los memes que salen de aquí... ¡Qué estupidez! Sí, no mames. También los memes que salen aquí de Juay de Rito, de... Pero la bronca es que... Yo, de Niurka, yo... A lo mejor están bien, los puedes mezclar, pero la bronca es que de repente sí, así... O sea, ya cualquier... persona que no tiene creatividad quiere llegar y meter su cuchara como todo y los arruina un poco. Mira, dice, comer fresas protege a estómago de efectos del alcohol. ¿Del efectos del alcohol? O sea, ¿como de la cruda o...? Pues no sé, el trabajo no se ha planteado para paliar los efectos de una borrachera, sino para encontrar moléculas protectoras de la mucosa gástrica frente a los daños que pueden causar diferentes agentes. Interesantísimo. No, pues sí. Mira, la investigadora de la Universidad de Barcelona, Sara Tulipani, y coautora del trabajo, explicó que los efectos positivos de las fresas se asocian tanto a su capacidad antioxidante como a que activan las propias enzimas o defensas antioxidantes del organismo. Entonces, oye, llegas ahí con las chavas del antro y, oye, ¿qué pedo? Ayúdame a que no me haga tan mal el alcohol. Ya sabes a dónde va, ¿no? Sí, no te... Me detendré, pues, a petición del invitado de honor. Que la vi venir. Marcapas cerebral eficaz contra Parkinson. Químico genera problemas emocionales en niñas. Fíjate que el otro día hace muchos años yo posteé en Paiki, cuando yo era parte de Paiki. Ajá. Que Rui Shokonostle me invitó, el jefazo, me invitó a que escribiera durante un tiempo. Puse una entrada muy, muy, muy acá. Porque la sección de ciencia de los periódicos siempre es lo mismo. Como que siempre tienen cuatro machotes. Ajá. Y ya y ahí rellenan. Y ya yo tengo la hipótesis de que repitan la noticia así cada 6 meses. Siempre es, descubren el dinosaurio más grande o el más rápido, el más. Descubren un dinosaurio que fue el más algo en su época, del Pleistoceno, ¿no? Ajá. Siempre. O asteroide podría estrellarse contra la Tierra dentro de bla, bla, bla, millones de años. Es otra de las noticias de la ciencia, ¿no? Descubren posible vacuna contra el VIH. Y había otra, pero ya no me acuerdo. Pero siempre son el mismo tipo de noticias. Ah, descubre nuevo exoplaneta. Ya me acordé. Descubre nuevo exoplaneta. Es descubren planeta. Sí, exoplaneta. Que podría tener vida. Vida. Y ya nomás en la subcabeza es a 4,000 millones de años luz en otra galaxia. O sea, es que dice. ¿Qué dices? No llegamos, ¿no? ¿Para qué? Exactamente. Invitan a contar estrellas para evitar que desaparezcan. El coeficiente intelectual varía durante la adolescencia. Sí, no, pues pregúntenle a don Freddy. Don Freddy Campeón, a quien le mando un saludo, a ver si todavía lo capta, ¿no? Freddy, te mando un saludo. Ven a grabar conmigo el show de Day Show para que quede padre. Adolescencia perpetua. Químico genera problemas emocionales en niñas, ¿no? El tíner. Pero no es cierto. Yo inhalé mucho tíner durante. Esa es una gran anécdota. Porque en mi familia, el negocio familiar es de pinturas para automóviles. Entonces, no, evidentemente, el solvente para catalizar la pintura es el tíner, el de mayor uso. Ah, ok. Entonces, pues vendíamos tíner y estaba ya abierta el tambor de tíner. Y sopas. Y así siempre. ¿Y sí se siente padre o no? No, pues es que me curtí. No, ya a mí los solventes ya no me... ¿Ya no te pega ni el barniz de uña? No. ¿Ni los plumones azor? Ah, y que por cierto... ¿Mega azor? Que por cierto te voy a dar un tip. Acabo de descubrir que... Descubrí algo nuevo para... Algo mejor que los plumones azor. ¿Cuál? Para darte un llegue. La grasa de zapatos, la transparente. No. El brillo. El del oso. Bueno, yo con mucho gusto boleo todos los zapatos de mis hijos todas las noches. Todas las noches. Si me doy un llegue así, es bien bueno. O sea, lo abres y... ¡Ay, así! Adiós sinusitis, así. Hay que probar el del oso, dices. El del oso, se los recomiendo mucho. Oye, a ver, acabo de abrir TMs. Si quieres, Algunas notas. Algunas notas del espectáculo de lo que sea. Pues a ver, de lo que sea. No, yo te estoy preguntando. No, también. Yo. Es que yo luego... Todo el mes he leído del caso de Conrad Murray, del doctor del Propofol. Ay, sí, por Michael cierto. Michael Jackson. Que por cierto, puedo hacer... yo escucho tu show en podcast. Ajá. ¿Puedo hacer una aclaración? Tu jefe está un poco güey. ¿Tú crees que se enoje? Ah, estás hablando del podcast de La Taquilla. Sí. ¿Que pueden escucharlo en dónde? En Radio Fórmula o en iTunes. Ahí buscan y encuentran, buscan La Taquilla. El podcast, ajá. Ah, ¿y eso? ¿Qué? Ah, no, que está bien güey ahí diciendo, no, este es el show, este va a ser la nota de 8 columnas. No va a ser la nota de 8 columnas, ya todo el mundo sabe que se van a... No, lo que él dice es que... O sea, que la gente le va a poner atención ya que vaya a terminar el juicio. Exacto, sí, que o sea, pero no tanto la gente, sino los medios. O sea, que ahorita ningún medio de comunicación está pelando. ¿Sabes que no lo... Yo creo que no lo están pelando porque sienten que van a perder su tiempo, porque no es... O sea, es un caso perdido, o sea, no es como el caso de... No la tiene tan fácil como probablemente él quiere adelantarse a la gente y pensar que puede ser un caso como el de O.J. Simpson, donde O.J. Simpson se salió con la suya. Pero aquí no hay forma de hacerlo, o sea, porque ni siquiera tiene a los mismos abogados, ni las situaciones pueden manejarse ni manipularse de una forma en la que puedas hacer tonta a la opinión pública y a la legislación y al jurado. Y es que es un poco diferente el caso contra el de O.J. Simpson, ¿no? Porque ese güey agarró y despedazó a la ex esposa, ¿no? ¿Quién sabe qué era? Y se pasó de lanza. Y este güey, pues nomás le dio el avión a Michael y... Ay, me das más pastillas. Sí, güey, toma. Y te va... Sí, pues si le pagaba tanto... Y así, ¿cómo se dilata el párpado? Digo, la pupila. Sino el párpado se dilata cuando te caen ahí. Y así como que... Se hace más gordo. Se te queda pegado. ¡Híjole! Tienes que hacerte un lavado con té de manzanilla, así. ¡Ay! estamos hablando cuando te cae, por ejemplo, el Resistol 5000 o... Con la loca. Sí, la con la loca. Sí. ¿Y qué más me cuentas, mi Carquis? ¿Qué más hay en el mundo de los espectáculos? Ah, pues estoy viendo, mano. Pues no. No, no, no hay nada. ¿No hay nada? Pues nada que se parezca interesante. Digo, a lo mejor a la gente que le gusta entrar aquí, pues le parecerá... muy relevante la lista de ganadores de un concurso de Deadmau5. Maravilloso. No, pues no creo. Chris Brown golpeando mujeres. ¿Otra vez? No, o sea, nada más hay una nota de Chris Brown y yo lo relaciono con golpeador, pero pues no, Yo quiero con Scarlett Johansson. ¿Me va a hacer caso, Ram, un día? El otro día estaba viendo Iron Man 2, que sale de Black Widow. Hija de mí. ¿Sí? Así unas pompotas. ¿Sí te prende? ¿Qué opinión te merece la foto que se tomó? ¿Sí? Todo, todo. Yo quiero todo con Scarlett Johansson. Todo, absolutamente todo. Pero antes de seguir con tonterías, vámonos a las... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hadouken! ¡Las nana noticias con Adrián Carvajal, el cachetón del puro y Densho! ¡Ay, rey! A ver, tú sí le vas a agarrar la onda a esto. Bandai Namco anunció Lost Heroes 3DS, la resurrección del juego compatible con Patchy Hero Series. ¡Madre, qué es esto! Que incluye Ultraman, a Kamen Rider y a Gundam, los personajes de la serie. Es un juego... ¡Qué pedo! ¿Tú lo viste? No, creo que no. ¡No, no sé mames! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡Chan, chan, chan! Bandai Namco anunció que Soul... Bandai Namco anunció que Soul Calibur va a salir para el sistema iOS el 31 de enero de 2012. El juego será compatible con iPhone, iPod Touch y iPad. ¿Qué opinión te merece? Que se manejan muy feos los juegos de pelea en iPod Touch y en iPad y todo eso. Pero con palanquita. Pero no, ¿con qué palanquita? O sea, con la palanquita esa que le ponen aquí, que es como digital. Pero puedes comprar una palanquita, ¿no? Ah, no, sí. No la he visto. Sí. ¿Sí? No dudaría que existe. ¿Pero no has jugado King of Fighters ahí? No. Es que ese juego, permítanme que haga esta acotación, ese juego está padre porque tiene botones de... Ya no muevas la palanca para los poderes. Nada más aprietas el botón haciéndole para adelante y sale uno. Para abajo sale otro, para la izquierda sale otro y así. Y... Hace muy divertida la experiencia. ¿Sí? La verdad. Sí, se lleva de calle Street Fight. No es cierto. Tan horrible. ¡Chan, chan, chan! Nintendo de Japón anunció que una aplicación de mensajería instantánea llamada Swap Note Studio saldrá para el DSi Wire el 17 de noviembre en Japón. Esto permitirá el envío de mensajes escritos a mano en tercera dimensión, fotos 3D y también clips de audio, ya sea en línea o mediante el Street Pass. La aplicación aparecerá en Europa bajo el nombre Nintendo Letterboxd. Ok, y las fotos que te mandas en 3D con el 3DS, ¿qué tal funcionan? ¿Tú has visto? ¿Tú lo has utilizado? Sí. ¿Y qué tal? O sea, he visto las fotos en 3D. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se ven como de esos cubitos que tienen en la casa. Ajá. Con las fotos familiares. Ya sabes, ¿no? Que son los cubitos y está el primo y el hermano y arriba la hermana y no sé qué. Y le das vuelta y se ven como en 3D. Así. ¿Ah, sí? ¿Y quién? ¿Y alguien sabe? Me imagino que las fotos obscenas ahí han de estar a la orden del día. Sí, no fue lo primero que empezaron a hacer allá en Japón. Ah, sí, unos pings. Como los de... ¿Tú has entrado a Chat Roulette? ¿Un Pit Parat? ¿No? El Pit Parat. ¿Nunca has entrado a Chat Roulette? No. ¿Cómo? ¿En qué mundo vives, Karki? Chat Roulette es la onda del planeta. A ver, ¿qué? Ok, el sistema es este, ¿no? Está la página de Chat Roulette. Ajá. Te metes, ¿no? Chat Roulette, como ruleta del chat. Ajá. Está una ventanita. ¿Quieres empezar el Chat Roulette? Y tú le dices, no, pues sí. Entonces sale al azar una webcam, así, brrr, pum, y la ponen. Entonces sale un señor así, viéndote, ¿no? Y tú lo sales viendo así de, no, pues no, quiero otro, pum, y brrr, y te vuelve a poner otra webcam al azar. Entonces ya sale y pues y dices, ah, órale, pues se ve amigable ese señor, ¿no? O esa chava, ahora qué guapa, hola, ¿cómo estás? Y la chava, ay, no, me caes bien, pum, y te cambia a ti, hasta que encuentres a un match adecuado para poder platicar. Suena muy bien en papel, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa cuando al primer güey que se le ocurrió? Ah, pues les voy a enseñar mi chip. Entonces Chat Roulette es entrar y así se mete y está el güey así. ¡Ay, qué desagradable! Pero lo cagado es que está agarrándose el chosto, nada más. Ajá. Entonces está así como distraído. Y cuando ve que se para su chat roulette, ajá, lo voltea a ver y ¡ay, empezó! ¡Ay, rey! No mames. Y ese se me salió el líquido. Entonces, sí, sí estuvo como un poco... Entren a chat roulette para que les toque la pinga. Solo mayores de edad. Sí, por supuesto, ¿no? Pero claro. Eso, no. ¡Chan, chan, chan! Nintendo anunció el video streaming de Hulu, que va a ser mediante suscripción. Saldrá, claro, tanto para el Nintendo 3DS como para Wii a finales de este año. Solo para Estados Unidos, Hulu Plus, por supuesto, va a ofrecer shows gratis y también pagados. El servicio costará $8 al mes. Yo, por ejemplo, tengo... Por ejemplo, esos servicios que hacen para el 3DS me parece como muy chistoso. O sea, por ejemplo, que haya Netflix, supongamos. No sé, pero supongo que sí hay Netflix para el 3D. El 3DS o para cualquier Nintendo DS. Pero para Wii, o sea, porque es muy curioso aquí. O sea, dices, mi portabilidad, ¿no? Sí, en el iPod, en un aparato portátil. Voy a ver una movie aquí, que ahorita estoy aquí, ¿no? Ajá. En el aeropuerto. Oye, ¿no quieres ver Garfield? Garfield 3D. Joder. Pero en el... Yo jamás entendí el Netflix para Wii. No, solamente lo puedes ver a 480p y aparte cuesta la aplicación. En todos lados es gratis, solamente la de Wii cuesta. Ah, ya ves cómo se las gastan los de Nintendo. La aplicación de... Esa es una queja que bueno que me acordé. Las quejas de Karki con... Karki. Karki. Con Salinas de Gort. Cerraranos. El cliente de Netflix de Wii cuesta como 100 pesos. ¿Qué les pasa? Como 100 pesos. Mejor para... No seas roto, Karki. Mejor aquí me compro una guama. Oye, sí, ¿en cuánto está ahorita el Six? ¿El Six? No sé. El... Quiero un 6. Sácale para el 6. Y hasta aquí las... ¡No! Noticias con Adrián Carvajal, el Karkis y Haruke. Ay, güey. Pues vámonos al directamente, sin más, sin hacerlos esperar más, el tema semi-principal videojugador. Oh, ay, no mames. Los rumores. Andan los rumores de bien cañón. Se supone que ya va a salir. Y pongan atención también los no gamers, porque seguramente están por comprarse un Xbox 360 o un PlayStation 3. Uh-huh. Y dicen los rumores que va a salir el PlayStation 4 y el nuevo Xbox 360 en 2013, a principios del 2013. Y tenemos aquí a nuestro pinche experto, güey. Te estoy dando el cue así de, no, mira, lo que pasa es que analizando el mercado... Yo no sé, por ejemplo, el PlayStation 3, pero... Bueno, ninguna de las dos consolas. Estás en un momento... Oye, respeta, sí, por favor. ¿Qué sección iba a ser la de Karki opina o qué? Así, Karki opina. Sí. ¿Y qué opinas, Karki? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ahorita? ¿Te tengo que ir hoy? Oh, qué loco. No, esta fue la sección, ¿qué opina? Tan, tan, tan. No, ya, ¿qué opinas? ¿Si va a salir o no? Explícanos. Mira, evidentemente sí, existen equipos de desarrollo de R&D, o sea, de Research and Development. De desarrollo y de investigación y desarrollo. Que están trabajando, pero siempre, cuando una compañía de videojuegos, sobre todo las que fabrican hardware, entregan una consola, en este caso el Xbox 360, estas áreas de desarrollo se dedican justamente a diseñar la siguiente consola. Tienen 5, 6, 7 años en ver qué es lo que va a tener siempre la siguiente consola. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el Xbox 720... ¡Órale! Ya empezó. Así como los llaman. Ya está en desarrollo desde que entregaron el Xbox 360. Empiezas a analizar, pero está en desarrollo, no de que empiezan ellos a hacerlo. A hacer, ¿no? De así, y se va a hacer así, mira, aquí tengo el plano del Xbox 360. Empiezan a ver tendencias, empiezan a trabajar, empiezan a pegarse mucho con los equipos que proveen servicios, por ejemplo, de esta consola, para analizar qué empieza a funcionar bien, qué facilidades deben de tener, cuáles son la base de la plataforma que sigue. Sobre todo, muchas de las personas en este momento creen que las siguientes consolas, tanto el Xbox 360 como el PlayStation 4, digo Xbox 720 y PlayStation 4, no van a ir tanto sobre la potencia gráfica, que sí, evidentemente tienen que darle uno, pero no va a ser su plus, sino justamente toda esta cuestión de servicios online, portabilidad, accesibilidad desde otros dispositivos, o sea, que con tu cliente entres y le muevas. Cosas que se están haciendo ahorita, pero que tienes que hacer con mucho middleware. Son cosas que se tienen que integrar en el sistema. Ustedes, ¿dónde ven ese ejemplo? Justamente en Xbox Live. Cuando Xbox Live apareció en el primer Xbox, pues era un hub ahí pues medio malón, que nada más servía para conectarte a partidas. Ajá. Entonces hubo una actualización donde se mejoró, pero el sistema en realidad solamente estaba preparado para eso, para hacer una conexión de partidas. Entonces la gente que empezó a diseñar el siguiente Xbox vio un potencial ahí en el decir, bueno, tenemos un set-top box en el que podemos ofrecer todo tipo de servicios, vender juegos, ofrecer noticias, lo que ven ustedes ahorita. Eso como ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. De cómo trabajan. O sea, ellos saben que en el... que ahorita hay tecnología que no es comercial. Exactamente. Hay mucha tecnología que no es comercial. Velocidades ya, que la de 100 megas es la más triste, ¿no? Uh-huh. Entonces ya están planeando ya un sistema que trabaje con velocidades de giga, ¿no? Y sobre todo, ¿qué aplicaciones les podrían funcionar en el desarrollo de juego? Por ejemplo, velocidades de internet como de ancho de banda, lo único que pueden ayudar, independientemente de las conexiones que ya se hacen con mucha facilidad para jugar online, sirven en este caso más para empezar a desplazar los sistemas físicos, porque ya tienes tus juegos de 20 gigas que ya no necesitas comprar en un disco, ni vas a sufrir para por ejemplo, tenemos un ejemplo, la restricción de la memoria, de la capacidad de la media del Xbox 360, que en este caso son 8 gigas. Entonces, si tienes un juego como Battlefield 3, que las texturas en alta son muy pesadas, entonces tienes que sacar dos discos, instalarlas en el disco duro, y es mucha bronca. Aquí es nada más, tienes un paquete, lo compras, ya no importa cuánto pesa el juego, lo vas a descargar, pero eso te da otra bronca en diseño, que dices, bueno, sí, pero entonces la gente va a empezar a hacer juegos de 100 gigas, o de 2 o 3 teras, así ya súper ambicioso. De Tera Patrick. Así Kojima, así súper atascado, ¿no? Yo voy a hacer un juego de 4 teras, nomás porque sí, de cinemas, en súper alta. ¿Ay, Kojima qué? Ah, es por, estoy poniendo un ejemplo de alguien exagerado. Entonces, pues ahí viene como el desarrollo de decir, bueno, tenemos esta implicación, tenemos esta característica, pero esta característica nos hace que tengamos otras necesidades dentro del sistema. Tendrías que tener un sistema de almacenamiento en tu consola, así muy cañón, ya sea un sistema de almacenamiento sólido o en la nube, pero de todas maneras tendrías que pagar, pero el sistema de almacenamiento en la nube actualmente es muy caro. Te conviene tener, sí, es muchísimo más barato tener un disco duro de 4 gigas. Pero ahorita. Ahorita. Pero para el 2013, que se supone que van a salir estas consolas, ya quién sabe. Exactamente, pero eso es lo que hacen estas personas, son futurólogos. O sea, tienen que justamente ir dos o tres pasos adelante para que cuando tú tengas una consola, pues se adapte a ese ciclo de vida que va a tener de 5 a 6 años. Que normalmente los que marcan la pauta en lo que va a haber en la siguiente consola es la PC. No tanto eso la PC. Eso lo dije porque se me ocurrió ahorita. No tanto la PC, sino para los cambiar un poco. Los sistemas computacionales en general. La PC, pues era un dispositivo de vanguardia para juegos. Ajá. Ahora es otro hub. No, pero me refiero, por ejemplo, al servicio Steam. Ajá. Que yo no uso, pero escucho maravillas de él. Pues es como un Xbox Live. A ver, Karki nos va a decir qué pedo. Nos va a decir qué tranza con el futuro de los videojugadores. En los videojuegos, ¿ok? Preguntas concretas. Concretas. ¿Los juegos ya van a ser descargables? ¿Va a desaparecer el formato físico? No. No. No, pero sí va a crecer mucho la descarga en línea. No va a desaparecer porque hay mucha gente en Connecticut que todavía dentro de 20 años pues, va a tener su granja y no va a tener internet. No, y eso por decir en Estados Unidos. Aquí en México, pues también, ¿no? Pero sí, es otra opción. va a haber otra opción, pero sí va a haber un crecimiento. Pero, por ejemplo, ¿no hay un formato de juegos físicos para el iOS, por ejemplo? No. Todo es digital, todo es descarga digital. Sí. Y ha registrado ventas así que han puesto récords en los videojuegos, como Angry Birds, que vendió más que todo lo que ha vendido Mario Bros. Ah, sí, pero es también... Están manipuladas las cifras, pero... Es muy subjetivo porque ellos cuentan descargas también de las versiones gratuitas. Pero entiendo perfecto. Sí, ay, no, wey. Ellos, o sea, cuando ellos te dicen, ah, han descargado otro juego, otro. No, pues sí. Qué interesante, ¿eh? 300 millones de descargas de Angry Birds, o sea, de esas 200 millones son las gratuitas. Ellos no descartan. Que de todas maneras sigue siendo mucho, o sea, con que vendas 10 millones de copias de un juego que cuesta $1, son 10 millones de dólares. Menos la comisión de Apple. Entonces, ahorita tenemos en el mercado el Nintendo Wii que ya se murió. Ya va de salir. Bueno, ese está, pero... Pinche vendido. Pinche, le lames las pelotas a Bill Gates. ¡Nintendo sucks! ¡Ah, Nintendo sucks! No es cierto. No. Bueno, sí es cierto. Híjole, vendidísimo tu comentario. ¿A qué hora te nos perdiste, Karki? Tú que dejabas que Terujide Kikuchi... Me abrazara y me enseñara el camino, ¿no? Que te sopesara los senos, sí. Se lo permitías y ahora has cambiado de bando. Le permitía muchas cosas a ese señor. Te has vendido a Microsoft, al imperio oscuro de Bill Gates. Deja de tenerle miedo a los hombres gracias a Terujide Kikuchi. Pero el Nintendo Wii. El amor de hombre. Ah, ya, el Nintendo Wii. El Nintendo Wii en la Navidad no se compra. No. No. No. Ni de por error. Es más, yo puedo recomendarles a las personas que dicen, ah, pues es que viene Navidad y el aguinaldo, y pues voy a ir a empeñar los regalos del año pasado ahí al Nacional Monte de Piedad. Y para el Wii, no. Cómprenle un iPad 1 a sus chavos. Fíjate que es algo bien interesante. Yo he recomendado la compra de iPads o de iPhone, sobre todo dependiendo del uso que les vas a dar. Si tienes evidentemente un perfil gamer hardcore, no hay forma de cambiar una consola. Pero, por ejemplo, hay muchos niños, y es el caso que me ha pasado con mis hijos, de que... Pues eso así, es un aparato muy interesante. O sea, tienen juegos, los juegos son muy baratos, tiene otro tipo de aplicaciones educativas. Claro. Tiene cámara, los niños están sacando fotos. Y guardan su música, cosas que ya... ¿Usan tu iPad? No tengo iPad, mi iPhone. ¿Ah, tu iPhone? Sí, mira, te voy a enseñar, aquí tengo mis juegos. Y dice, oye, papá, ¿y esto qué? ¿Esta muchacha por qué se quitó la ropa? ¿Y esta señora que está desnuda aquí contigo? ¿Qué le está haciendo el señor a la muchacha, papá? No, esto no es mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué le echó como...? ¿Por qué le echó como engrudo, papá? Mira, fíjate, ahí está. Tengo Angry Birds. Y el juego de Kick Butowski. De seguro tienes el Akinator. Aquí se los voy a poner para que vean. Ahí les va. Para que no digan que soy mentiroso ni nada. Ahí va. Ok, sí, ahí va. Ahí va. Pues es que pícale. Ahí va. Se puso negro. Ya no, se apagó tu chingadera. Ahí está. No. ¡Karki! Sí, no, pues cómprenle el iPhone a los chavos, ¿no? Porque funciona bien chingón. ¿Sé cómo? Ya, no tiene audio. ¿No lo tienes en mute? No. Seguro. ¿No le bajaste el volumen? Ah, ya no importa. Ok. Kick Butowski. Bueno, pero yo recomiendo el iPad. Y digo el 1 porque, pues, digo, el 2 a lo mejor está un poco más caro para el chavo, ¿no? Entonces yo creo que el iPad 1 está chido. Y viene Xbox 360. Ese es... Bueno, ay, sí, cómprenlo. Ya sabemos tu opinión, pinche vendido. Cómprenlo. ¿Y el no importa si ya tienen uno, compren otro. ¿Y el PlayStation 3? No lo compren. Se meten los hackers y se roban hackerlets. Eso no pasa. Anonymous se mete ahí. Productos de Microsoft. Y no, claro que no, en Microsoft no se meten. Se podrían meter, pero justamente, o sea, es que tienes que ver, es una compañía de que desarrolla software y tiene que, y ellos tienen comprometida mucha información mucho antes que Xbox Live, entonces tienen como Hotmail, por ejemplo. Ajá. Entonces ellos tienen unos estándares de seguridad de información de avanzada, o sea, de que ni siquiera, que seguramente ellos desarrollan y que ni siquiera el gobierno tiene. O sea, ellos son tecnología de punta en la seguridad de... No, es en serio. Yo no estoy dudando de tu integridad. Yo te conozco personalmente y sé que no te vendiste a Microsoft. Sí, es que hablas como si te hubieran abierto el cerebro. Así, shh. Pero no, o sea, parece, pero no lo es. Amiguitos, de veras. Karki es mi compadre, lo estoy diciendo en serio. Sí, no es en serio. Entonces, la bronca que pasó con Sony es que confiaron en un... En un tercero. En un proveedor que se los chamaquearon. Que seguramente puso WordPress, ¿no? Así. Password Sony... Password, y no, silla, password, 1, 2, 3. Nada, se metieron los hackers. Los hackers ya no, bueno, podríamos hacer como más específicos, pero no englobe. Mira, yo sé que debe de haber un par de hackers o amigos de algunos hackers que están ahorita. Vamos a callarle la boca a ese pinche chango y vamos a... No, se lo tomen tan en serio, o sea... A los script kiddies, mira, les faltan manos. Muy bien, pues entonces, ¿van a salir o no? Sí, sus scripts no pueden hacer nada. PlayStation jotitos. 4, Xbox de siguiente generación. Sí, van a salir en el 2013. Pues muy probable que los anuncien para esa fecha, pero. Finales, ¿no? De 2013. Tienen mucha cuerda ahorita las consolas, las dos. Fíjate, es muy interesante. Fíjate qué tanto se vendió este año. Este año va a ser récord en venta de software. Tanto en Xbox 360 como en PlayStation 3. Eso te habla de un mercado muy maduro. Ya se establecieron las consolas. Ya están establecidas. Pero no se tardaron como que mucho. Es que han ido escalando. Daños van. No, pero es que ha ido escalando. O sea, no es una cuestión en la que dices ya llegaron a un tope. O sea, siguen escalando y son terrenos fértiles para el desarrollo de videojuegos. O sea, ve este año. Mayas, no se compre nada y hagan una fiestota y me invitan. Nos invitan. Con viejas. Con mujeres. Sí, a huevo. Vámonos al queso tema principal. Principal. Principal. Karki, estás dirigiendo la revista oficial de Xbox 360. Así misma es. Que me chingaste, culero, porque yo era el director editorial de esa revista y llegaste y así de... No, yo. Yo. Y así me apuñalaste por la espalda. Así me dijeron, pues mira, tienes ahí puedes dirigir algunos cómics de Marvel o la de Xbox. Pero pues vas a dejar sin trabajo a tu compadre. Y la de Marvel, da igual, pues no hay nadie ahorita. Es culé. Y llegó y ese es culero. ¿Cómo ves? Y la de Marvel, que lo haga, güey. Que lo haga Mauricio. Pinche ojete, no tienes madre, güey. No, les voy a contar rápidamente cómo estuvo ese día trágico de... Yo no lo puedo olvidar, fue diciembre de 2008. Por mediados. Uh-huh. Y yo ya, aparte yo me iba a ir de vacaciones. Estaba por irse. No, ya me había ido, ¿no? No, había regresado. Yo ni me acuerdo ya cómo estuvo. Porque cuando anunciaron que entonces la revista después, porque... EGM en español, que tú dirigías en ese entonces. Ajá. Dieron el anuncio cuando tú estabas en Texas. Ajá, exactamente. Y tú no te enteraste o no supe si te enteraste allá. No, yo ya me fui sabiendo. Pero ibas como que igual y no, ¿no? O sea, como que... No, o sea, a mí yo lo que me dijeron es... a mí sí, como 2 días antes de irme de vacaciones, me toparon en un pasillo y me dijeron... ¡Ya valió! Y yo, no, pero... Sí, y yo, no, pero no jueguen. No, ya hay una posibilidad, pero... No, ya valió. Y yo, ¿entonces qué? ¿Ya saco mis cosas? No, vamos a ver qué hacemos contigo. Verde. Entonces, como estaba justamente, si se acordara... Yo, más bien lo que pensé que iba a hacer es que me iba a encargar de la parte digital de videojuegos. Porque te acuerdas que estaba en ese momento... Está Press Start, un sitio que amablemente y por berrinche de su arquitecto digital Panchito valió gorro un buen día. ¿Ah, sí? Sí, esa es una gran historia. Sí, no, es así de bueno. Pero no quiero que me la cuentes. No, pues sí, no te la voy a contar porque es de flojera, pero sí es una historia de traición. Karki estaba de viaje y nosotros, yo del staff de Xbox, nos enteramos que acababan de tronar EGM. Así tanto es. En Estados Unidos la tronaron. Lo que pasa es que después. Sí, lo que pasa es que no sabía, o sea, evidentemente estaba todo el mundo tenía el run, no sabía que. Porque estaba tronando ya la de Estados Unidos. Sí, porque querían vender el sitio web, pero estaba la revista. Entonces querían vender todo junto. Entonces no lo podían vender por la revista. O sea, tenían como 5, Steve Davis, la propietaria de la marca, tenía como 5 ofertas así de: yo quiero el sitio web, yo quiero One Up. No, pero es que van todo con la revista. Yo no quiero eso. ¿Las revistas qué? ¿Eso qué? ¿Cómo es? ¿Dead Tree Media? Sí, Dead Tree Media. Ajá, entonces ya estaba tronando, tenía problemas para licenciar. Órale. Fuera de Estados Unidos EGM, porque no tenía, ya se acababan las licencias y a la hora de renovar, ellos les decían, no, pues renueva, pero quién sabe qué va a pasar. No, pero no te decían, mejor, te decían, ¿no? Que no. Que sí, que no había pedo, ¿no? Sí, no, ibas y nosotros le preguntábamos a la gente licencias de Estados Unidos y nos decía así. No, tú todo va a seguir, mano, tú no te preocupes. Tú paga y ya la... Sí, todo va a estar bien. Entonces, y tronó. Pero, y no se renovó la licencia de México. Existió la posibilidad de comprar la marca también. Era más bien un paso antes. O sea, nosotros, la revista no sabíamos si iba a tronar o no en Estados Unidos. A nosotros nos decían que no, pero también nosotros sabíamos, por otro lado, seguramente eso lo recordarás, pues nosotros, la gente con la que trabajábamos, nos decían, ya fue. Perdón. No llores, Karki. No llores. Es que me acordé. No, entonces, pobre, te abrazo. Gracias. Déjame sopesarte los senos. Como el señor Kikuchi. Señor Kikuchi. Muchos éxitos, señor. Entonces, bueno, se trató de hacer una negociación con Ziff Davis en la que no saliéramos perdiendo si cerraban la revista, pero pues no se dejaban. Ellos querían que les pagaras el año así de... Sí, entonces ya, Editorial la lana que... los abrió, dijo ya, no compró nada, ya saben qué, ya cierran esa madre y reubican a los reubicables, corran a los corribles y adiós, ¿no? Entonces Karki estaba así, miren, así... Así en la cuerdita floja. Me aventé, me acuerdo que me aventé 15 días becado, así de que no hacía nada. Llegaba a trabajar y yo así, no. Ajá, entonces no sabíamos qué iba a pasar. ¿Qué onda? Y de repente. Yo empecé. Nosotros estábamos haciendo como. No es cierto, creo que ya había valido gorro Presestar. Empezamos a hacer una propuesta con el equipo del nuevo sitio, que era la versión. No, sí, ya había valido gorro Presestar. Y nosotros íbamos a hacer una cosa que se llamaba Playken. Dato de trivia. Madre mía, qué bueno que no lo hicieron, pinche nombre feo. Pero perdón, Karki. Pero hizo carita de tristeza. Pero mira, no, de hecho me valía gorro. ¿Playken? Playken. Ah, sí es cierto, ya me acordé. Playken era la evolución de Presestar. Ajá. Entonces era la fusión de Players y Token. y lo iba a conducir Monch. Monchón. El podcast lo iba a hacer Monch. No, entonces estábamos en eso, o sea, yo en ese momento dije, bueno, pues voy a empezar a hacer la arquitectura del sitio. Qué bonita palabra, arquitectura, todo. Yo quisiera, bueno, ya, estábamos haciendo la arquitectura del sitio, definiendo secciones y todo, porque pues a mí no me habían dicho gran cosa, o sea, nada más me dijeron, pues tú ahí quédate, al rato hablamos contigo y vemos qué onda. Yo ya tenía mi caja de huevos huachoco. Pues las dudas, ¿no? Así de que, pues ya llégale, man. Pues órale, pues ya guardo las cosas, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que esa mañana yo hablé con Karki y le dije, oye, Karki, pues, ¿qué tranza? Pues, ¿qué está pasando, no? Ya me explicó todo lo que me acaba de explicar. No, pues, es que no sé, pero pues igual y me abren. Pero pues, si me hablen, voy a poner una paletería. No, decíamos... No, el gag era que iba a poner mi pollería. Una pollería. La pollería de GM. Excelentes gallos mexicanos. ¡Ja, entonces iba a poner su pollería y todo. Y en la tarde de ese mismo día que había platicado con Karki, porque Karki me dijo, es que no sé qué va a pasar conmigo. Con los demás ya, Lanchas lo van a mover a OXM. Uh-huh. John, que era mi coordinador, adiós. Y yo, hijos de la chingada, pues, ni modo, ¿no? Uh-huh. El diseñador, adiós. La diseñadora, ya, bueno, Arrachu ya está conmigo en OXM. Sí. Y a Gerardo Terán le dieron la opción de moverlo a otra área. Terán le dieron la opción de moverlo a otra área. Entonces, y ahorita mira quién lo viera, Triunfador. Triunfador ahí en la Expansión. Expansión, ma. ¿En quién? En la revista más demandante del universo, pobre. Pobre. O sea, sí, pobrecito. Mira, también le va re mal. No, qué barbaridad. Voy a ir a comer tacos con él, después platicaré. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, qué bien. ¿Qué tal? Ya tu podcast ya está volviendo una serie de... No mames, espérate, ya, porque ya nos vamos. Entonces, no, es que te iba a decir, no, pues sabes que Lanchas también ya está en Expansión. ¿Ah, sí? Sí, pues así ya le está entrando al taco sudado. No, pero no, y es curioso. No, no es cierto, Lani, estás perfecto. Y es curioso porque es vegetariano, entonces no debería... No, está en perfecta forma. Sí, es que estaba buscando a alguien así, pero dije, no, me voy a manchar. Los que sí no, están en Expansión. No, pues con Arrachu no puedes. No, para. Ella al contrario, ella está disminuyendo, sí, así. Y híjole, el Cromas, qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué? Rifado, ahí con la Arrachu, que está bien guapota. Pero ¿por qué así? Bueno, ya estamos... El chiste es que ya, yo esa tarde... me habló nuestro jefe y ya me dijo, Dencho, no, pues, ¿tienes un ratito? Y yo, sí, ahí voy, ¿no? Ya nos sentamos. Pues mira. Lo mejor de todo es el cero respeto de Densho hacia... Hacia su jefe. No voy a contar esas anécdotas a detalle, pero si ya me dijo eres un buen elemento. Ya valió verga. Sí, no, ya cuando te praisean de a gratis es porque te van a meter la verga, ¿no? Entonces, sí, así es, exactamente. Ajá. Sí, entonces ya me dijo, no, pues es que cara. Ese es un buen tipo, cara. Y tú, puta madre. Sí, así, puta, ya. Entonces ya me dije, no, pues cara, que se pasó de verga. Ya, pinche culero. Y entonces ya en la noche le jalé a Karki y ya le hablé al pasillo y le digo, ven Karki, ven. Y ya, no, pues qué pasó. ¿Te acuerdas que en la mañana te dije, me dijiste que no sabías qué iba a pasar contigo? Y ya me dice, no, sí. Yo ya sé qué va a pasar contigo. Y yo así, Karki, verga, ¿qué? Y yo no dejé de verlo. Y el güey como que hizo la matemagia, así la matemática. Dijo, no. No, no mames, tú no. ¡Tú no! Le salió de Darth Vader. ¡No! Ya me dijo, no mames, no, déjame. Nah, pero tú diste el cue así, como que pusiste cara así de. Bajaste la mirada y tú así, ¡ay no! Y se me corrió el rímel también. Sí. Como, ¿no? Y ya, así fue como se enteró. Y desde entonces, el culero. Y así, ¿sí? De, no, ahí están. Sí, Karki, ¿tú crees? Y yo esperaba el... No, no, ahorita voy y les digo que a la verga, ¿no? Yo, que me corran, que me den mi liquidación y vemos qué pedo. ¡Ajá! ¡Ay, no, pues ni modo, de hecho! Pues, así pasan las y yo cosas, por dentro... ¿no? ¡Hijo de la verga! Pero está sí, bien, culero. Sí, la verdad es que sí me viví en maricón. Pero bueno, por eso él... Yo estuve casi un año en la dirección editorial de la revista oficial de Xbox. Ahora está este culero. Con el equipo perfecto, está Rachu, está Lanchas, tiene algunas colaboraciones, está Alfredo, ¿no? También, Alfredo. No, Alfredo está haciendo otra cosa, pero... Ah, bueno, esa ya es otra historia, sí. Pero, pues nada más para platicar ya, para terminar, tu revista sale... Los días 11 o 12. 11 y 12, la obra más divertida del año. Miren cómo se ríe la pinche gente, ¿no? Y así pasaron los años y era la misma gente riéndose. El mismo comercial. Sí, ya hasta empezaron a notarse los peinados que ya estaban ya extemporáneos de la época, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los días 11 y 12 cada mes. Ajá. Cuesta una pinche la nota, ¿no? Cuesta como $1,000. Cuesta 69. Sigue costando 69. Es que pesos. Esa es la primicia. ¡La primicia! Para el 2012 dejará de costar 69 pesos. La crisis nos alcanzó. ¡Ah, tengan putos! Su revista OXN a partir del 2012 costará 70 pesos. ¡Ah, putos! ¡Un peso! ¡Oye, un peso es un peso, güey! Yo creo que... Así ya completaron el boleto del metro. Mira, yo creo que si le hubieran subido 5 pesos, sí desacompletaban. Yo creo que ese peso sí decían, no, yo no puedo ver a una persona llegar con sus 69 pesos exactos así. Tenga. No, ya cuesta 70 pesos. Ya no me la de. Sí. Se van a comprar unos cafés al Oxxo. 4 y así. En 4 años no había cambiado el precio. No, cuando lanzamos OXM, que el equipo original, permítanme presumirles, fue Gerardo Terán, Alejandro García Williams y un servidor, ¿no? Y Cintia. Y Cintia Ramón, por supuesto. De Gato Samurai, de ayuda. Entonces, desde pero entonces. Espérame, ¿dónde dejas hoy, a este? Al Cookie. A tu superdirector de artes, entonces. A Mauricio. Bueno. Karateka Ninja. ¡Ay, se me cayó el sable! ¡Ay, lo agarré por el filo! ¡Ay, mis dedos se me cayeron! No había subido el precio y subió un peso. O sea, tampoco es para tanto. No, y 4 años había tenido... Y estamos hablando de que el dólar ha subido... O sea, seguramente costaba 9 pesos el dólar, más o menos, o 10. No, o 11, ay, no mames. 11 pesos. Como a 12 desde hace mil años. No, 11 pesos. Por ahí. 13. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está la primicia. No son malas noticias. No, es nada más que ya no les van a dar un peso de cambio, porque seguramente todo el mundo pagaba 70. Ya, mi peso, ya se y lo se lo ya se quedó sin propina el sí, el limpia parabrisas. O el siempre que está ahí, el tipo que está ahí al lado. Pero el mi chicle. Póngase no a trabajar, holgazán. Entonces, eso es mala noticia para esos güeyes. ¿Sí? Pinches culeros, los de la revista esa. Chinguen a su madre todos. Ya no la compren. Sí, ya no me dan el peso. Entonces, bueno, ahí está la cosa, salió. Nada más quería pedirte tu opinión, y esto ya es personal. A ver, dime. De lo del error del Universal, porque fíjense que el Universal publicó en su sección de tecnología o de videojuegos, o no sé qué, en una edición dominical, salió los juegos que tienes que jugar este verano. Bueno, eso ya se fue, creo que fue en septiembre, y salió Gears of War. Pero salió la ilustración, una fake, con la ilustración de Gears of War 2 y la caja de PlayStation 3, cuando el juego es exclusivo de Xbox 360, y ya van en el 3, no era el 2. Entonces, se supertronaron al carnal que editó esa sección, todos los gamers por Twitter y todo eso. Empezaron a criticarlo mucho, empezaron incluso hasta hacerlo nota, ¿no? Algunos sitios. Y yo no dije nada. Y un carnal me reclamó: oye, siempre andas burlándote del Universal por sus pendejadas. Y ahora no dijiste nada. Y hasta dijiste que un error lo comete cualquiera. Yo tengo mi razón. ¿A ti qué te pareció? A mí que me pareció. Me pareció que esa nota, y seguramente recordarás, una nota que también se comentó mucho en los medios de comunicación de videojuegos, como un par de semanas después, cuando no iba a haber una firma de autógrafos de Rafa Márquez Que lo habían prometido para Electronic Game Show, y a la mera hora canceló, por la mala organización del evento, ¿no? Ajá. O bueno, por razones de organización del evento. No especificar. Son como el mismo tipo de notas así escandalosas, que son de esas cosas explosivas que la nota en sí es una bobería, pero aplicas mucho el morbo, ¿no? En este caso se equivocó. Cuando me enseñaron te voy a decir una cosa, cuando me enseñaron el PDF, me tardé como 2 minutos en encontrar de qué se trataba. Entonces me dijeron: ¿cómo ves esto? Y yo: pues está mal, está repetido un párrafo aquí abajo. O sea, yo verdaderamente... No te diste cuenta de la ilustración. No había, y la gente nos dijo que hay un párrafo repetido en la parte de abajo, donde hay como unas cajas. Uh-huh. Sí, yo también me fijé. Y yo fue lo primero que vi, o sea, porque pensé que era como más fino. Sí, análisis editorial. Era más fino. Y dije: pues qué güey. ¡Ah, ve la caja! Y yo, me dio mucha risa, pero yo entendí perfectamente por qué había pasado eso, porque seguramente la persona que hizo la nota solo envió la nota y no mandó sus imágenes. Entonces pusieron a un diseñador. Así, dale Google. Diseñador editorial. ¡Diseñador editorial! Ay, ¿por qué escribió tanto? Reduciendo tu caja de texto para poder meter mi ilustración gigante. Ahí les va. ¡Quiobole! Ajá, que le puso buscar Gears of... Así en Google. Gears of War, ¿no? Imagen, la más grande. Exacto, esa fue la que se encontró. Entonces, porque también había otros errores que se ve que eran de lo mismo. O sea, que pusieron al diseñador a buscar las fotos. Entonces, así pues es un error y ya, así como que es curioso y ya. Ah, órale, pero la espejaron hasta en Kotaku, que ese ya es un sitio estadounidense. Ah, yo pensé que era un sitio importante. Ya estaba preparado para... ¿Es Kotaku? Sí, entonces, pues, Kotaku versus Destructor. Nacos. No, la fiel es de Magic Box. Ese nunca me falla. Nunca te ha fallado, ni jamás te ha fallado en la vida. Y el Madman's Café. A huevo. Entonces, yo no dije nada. Y efectivamente, sí, cuando la zurra el Universal. Sí, así, ay, no mames, no es posible que se le vaya el editor eso. No, no mames, qué pedo con estos güeyes. Que es algo común. Cagando, vean la foto, la chingada. En mi Twitter, ¿no? En mi blog. Pero no agarro y lo publico como si fuera una noticia, ¿no? Sí, yo creo que tanto esa. Y de hecho yo pedí, para el caso de OXM, pedí que no se cubrieran esas dos notas. O sea, sí, así... Porque te puedes burlar un rato, y de hecho fue lo que yo hice así. Estás como una hora diciendo: ah, qué chistoso, jajaja, ja, ja, van a correr ese güey, y ya. Sí, lo que sigue. Porque es una anécdota. No se es algo... cubre porque es una... Mira, sí puedes cubrir la nota, sí hay nota, y sí pudo haber salido, porque después yo me enteré que Microsoft de México se había Microsoft de Estados Unidos se había molestado bastante. Uh-huh. Por la equivocación, estaban buscando a ver en qué había fallado y se pusieron en contacto. Escuché, no me consta, con Microsoft de México para que vieran qué había pasado, porque no habían provisto al diario de la imagen correcta. Probablemente, estoy especulando. Pero eso sí hubiera sido, a ver, bueno, ¿qué consecuencias va a traer, en caso de la intervención, va a cambiar algo, van a supervisar directamente ese tipo de contenido Microsoft de Estados Unidos aquí, o el área de que supervisa eso de marketing de aquí de Microsoft México, ¿qué va a hacer? Eso es un poquito más interesante que freír al pobre güey que le dio hueva mandar la foto, ¿no? Sí, exactamente. Y órale, güey. Pero personalmente yo como editor yo no le doy seguimiento porque digo, pues a la gente no le interesa, ¿no? A los lectores. Aquí son notas de juegos, ¿no? Sí, y es nada más, como te digo, si acaso es nota de Twitter así de, miren, qué chistoso, ja, ja, ja. No, ay, bueno, qué tonto. Un comentario de Twitter, ¿no? Sí. Una observación burlona. Así una mofa de... O sea, sí de... lo leas un rato, pero... Exactamente, y pero ya... no era para tanto. Y te por digo eso que... dije, no era para tanto. Y te digo, y yo, por ejemplo, la nota esa de que... en la que se hizo mucho ruido... que no iba a haber una firma de autógrafos de Rafa Márquez... Me acuerdo que cuando me llegó el comunicado decía, o sea, yo leí y era muy fuerte la parte donde decía por prácticamente decía por por culpa de los organizadores, por ineficiencia. Sí, no lo decía explícitamente, pero lo daba a entender. Entonces, pues tú decías, ah, o sea, pues sí tiene una bronca y qué, pero en realidad la nota es que no va a estar este cuate. Pero me acuerdo que el enfoque que le dieron todos los sitios y todo fue, como ven, el EGS, y así terminó. Se está derrumbando pedazo a pedazo. Sí, no, y terminaron poniéndole, como bien dices, una rostizada al EGS. Por una cosa que ni siquiera se metieron a investigar bien. Pero verdaderamente nadie se metió a investigar bien. Claro. Si quieren saber qué pasó, se los voy a decir. ¿Por qué no hubo una firma de autógrafos de Rafa Márquez? Ah, ya ver. Porque Konami era un patrocinador plus del EGS. Y tenían un evento con Shingo Sivas, firma de autógrafos. Y de conferencia de prensa a la hora en la que desafortunadamente solamente lo podía hacer Rafa Márquez. Ajá. Entonces, evidentemente el EGS, al ser un negocio, cubre los intereses más de quien paga el piso del espectáculo. Entonces, evidentemente dice, bueno, pues tengo este problema. ¿A quién le voy a dar preferencia? ¿A quien pagó? ¿A quien es un expositor plus? Entonces fueron y hablaron con Electronic Arts y le dijeron, mira, tenemos este problema. Está la firma de autógrafos y la conferencia de Sivas a esta hora. No seas mala onda, muéveme lo de Rafa Márquez. No, pues nada más Rafa Márquez puede a esta hora, entonces, pues, no. Entonces, creo que fue un poco... pues no voy a decir que un error, creo que fue un poco una imprudencia de Electronic Arts manejarlo de o sea, como evidenciar claro. algo que... Sí, quemar así de, pues yo lo iba a traer, pero esos culeros... Pues no, ahí no como quisieron. Pues como ellos traían a su chino, pues yo no pude. Ajá. No nos quedemos en ese aspecto, pero sí hay que investigar un poco para saber que exactamente qué es lo que está pasando. O sea, ya la gente sabe que hacer sus conclusiones o lo que sea, pero en realidad eso fue lo que pasó. Entonces es muy poco, es como eso, o sea, no... Como que es muy fácil ya aquí llegar y hacer tus juicios y ni siquiera buscar a las personas. Y eso pues me lo enseñó alguien de aquí que está viendo su iPhone blanco. Es que ya vamos a pasar a... ¿Ah, sí? ¡A los saludos! Ese no tenemos... ¡Sasa, saludos! ¡Sasa, ya tú sabes! ¡Que tú me aplaudes! Los saludos, sí es cierto. Y los saludos en esta ocasión, muchas gracias por entrar a denshow.wordpress.com. Pues es que no me suelta el dominio, ya me quieren cobrar el doble, Geocities. Changos. Gracias por visitar el Real Denshow @ Real Denshow qué punto Geocities punto Fire. ¿Cómo se llamaba el otro? Tumblr. Ah, era Fox quién sabe qué, ¿no? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero bueno, le mando un saludo. ¿Qué dice Yoltik? Ya van dos veces que me manda saludos en el show de Denshow y no lo pronuncias bien, pero pues yo leo LLOLTIC. Es Yoltik, ¿no? Yoltik. O Yoltik. Pues no sé. Bueno. A Jonathan Junior guión bajo. The More Better. ¿Para cuándo Sarbox? Ya merito. Lion Comics. Muy buen show, estimado Dencho. Esperemos que siga así. Que a ver si un día regresa Alfredo Olvera. Yo lo extraño tanto. Pero yo lo dudo, ¿eh? Freddy campeón. Te extraño más de lo que crees. Mi amor, te extraño más de lo que crees. Freddy campeón. No era. Freddy, hijo. Liso él. Hubo repetición de algunas partes para continuar riendo a carcajas en el metro. Esa es la intención, que se rían mientras se como locos. Mueven en el como locos. ¿Pero qué haces vos, eh? No, no, ¿qué más te hace reír? Toxcatl, va a bajar el show de Dencho. Chiste malo. También un saludo. Maxio MX. Fulano, cada vez se parece menos al que era en Toque de Queda, pero no está tan peor, refiriéndose al podcast. Fulano, de ese fulano. Pasas el... Prestas, prestas atención, no es cierto. Hopper Pin, Hopper Pin. Ahí está, soy Oleg, también un saludo. Gedilalo, ALFP8, también. Wally Llama, Nobu 666. 666, bien satánico. Alter 22000 MX, Dark Calver. Un sinnúmero de personajes que gracias por entrar, les repito, al sitio a descargar el show. Yo creo que ahorita ya lo están oyendo en iTunes, muchas gracias por la paciencia. Prince Diamond 18, Manzanilla RM también, Shinji 2884, ya nos vamos. I am George Man, Dark Phoenix, WKTS 88, Agreb, KCUY, Chema HG7, bla, bla, bla, ya le dimos la vuelta. Y Vito, por supuesto, Denita, por supuesto, un saludo a todos y cada uno. Y no nos vamos a ir, Ramón, sin hacer esto. Show de Encho número 102. Te esperamos próximamente. Oye, por favor, prometo traer a Alfredito. Uy, no manches, sería épico el regreso de Alfredito. ¿No quieres que traiga a Mikelosh? No. No es cierto, sí, Mikelosh también, tráetelo. A Lanchas, por favor, a la Rachus. Un día vamos a estar aquí todos reunidos. Próximamente, muchas gracias, Karki, muchas gracias a todos. Ramón, el dios de los podcasts en la producción, Ramón Venegas. DJ Venegas, que no le niegas nada, chingada madre. ¡Vámonos! Stay Metal. ¡Au! Gracias por descargar el show de Densho. Escucha a los viejos porque ya no haremos más. El show de Densho.